Haití, desde que asumió el poder, tiene un compromiso muy serio con la democracia, con los derechos humanos y con los y con la oposición y con el concepto de la democracia en Venezuela. Ha sido una preocupación desde su campaña electoral, desde que asumió el poder, y bueno, eso molesta. Yo creo que una de las iniciativas que tenía Kuczynski es positiva, sigue siendo positiva, pudiera ser la propuesta de Kuczynski de crear un grupo de amigos más equilibrado para apoyar al gobierno de Venezuela a resolver la crisis, que sería algo como el grupo Zapatero, pero no con el desequilibrio Zapatero. Esa era una propuesta inicial que a lo mejor la retoma la OEA, porque la OEA sigue aún con el debate de si vuelve a plantear el tema de la carta, y la carta tiene una primera fase. Ahí hay una zona gris, ahí hay una duda, una confusión si Zapatero ya era la primera fase, pero es que nunca se votó. Entonces un delegado de la OEA pudiera decir, mira, aquí nunca hemos votado el tema de Venezuela, solo se votó por error de la canciller, se tuvo que votar si la sesión tenía agenda o no tenía agenda.